Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensaje, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Desde Capilla del Monte. 98.1. Una radio. Muchas voces. Una radio. 98.1. Una radio. Muchas voces. Se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semilla, por la 98.1. Hola, querida audiencia, ¿cómo están, che? Yo, bien, acá contento en Capilla. En la radio, una radio, muchas voces, de acá de Capilla, de la cooperativa Viaraba, con el Nico del otro lado del vidrio, que está ahí, no le alcanza la mano, los dedos para la consola y todo, ¿no? Bueno, contento de estar con ustedes nuevamente y con todas las radios que nos retransmiten en el valle y fuera del valle. Secretos de la Tierra, nuestro viejo programa que se mantiene flotando porque ustedes quieren, porque ustedes lo quieren escuchar, porque ustedes quieren participar en esto. Hoy, tema, la resistencia. ¡Wow! La resistencia. Mirá, somos un país ya en resistencia, ¿no? Antes eran grupos, células de resistencia, unidades de resistencia, unidades de pueblo en resistencia, y ahora somos patotas de pueblo en resistencia. ¿Qué me decís? Bueno, este domingo fuimos con mi compañera al patio de la Pirincha, en Cosquín, donde vivimos. ¿Saben qué es el patio de la Pirincha? Es un patio cultural. Es el patio de la casa de la Pirincha, ¿no? Un patio donde ya desde hace muy muchos años los músicos, a la salida del escenario mayor, se van para allá a tocar con amigos. No son los músicos comerciales, esos con que nos atosigan los miedos hegemónicos de desinformación. Esos que te ponen a cada rato. No son esos. Son los... Bueno, el folclore es resistencia, ¿no? El folclore es cultural y es resistencia cultural a la globalización, desde siempre. Cafrune, la Negra Mercedes. Bueno, en el patio de la Pirincha van estos nuevos valores que no van a ser divulgados por las cadenas hegemónicas. Los que quieren ese contacto con el pueblo, con la gente, un pequeño patio con una mora y un damasco, con un escenario pequeño, con sonido, con un buffet, un bañito. Bueno, pero como es un patio de la resistencia, como es un patio de la resistencia cultural, donde hay chayas, encuentros de comadres, canciones, poesías, danzas, encuentros, alegría. Bueno, el gobierno de turno, el gobierno actual, lo llenó de multas para cerrarlo. Muchas multas. Y eran multas impagables. No es un espacio con fines de lucro. Es un espacio con fines de locro, no de lucro. Entonces, bueno, no había con qué pagar semejantes multas. El ingenio, la Piri y sus secuaces, sus amigos, sus esclavos, en el patio, se pusieron a hacer de comer, comidas para vender, para llevar, ¿no? No para comer ahí. Y bueno, con eso juntaron para pagar las multas. Y mira vos, el ingenio de la resistencia. Se le ocurrió a la Piri seguir haciendo comidas, no en fiestas en el patio, sino comidas, y viene la gente y la compra y se la lleva. Y con ese dinero, pagarle a los músicos cuando se hace la fiesta en el patio. Y así se hizo. Este fue el primer patio con este sistema. No se consumía, no se vendía nada allí. No se expendían bebidas, ni se servían comidas. La consigna era, venite al patio y trae lo que vayas a comer o tomar. Y bueno, la gente llevaba de su casa o compraba en las inmediaciones, porque ahí no te vendían nada. ¡Ja! ¿Cómo hacen para poner multa? No hay multa, no hay compra, no hay... Mira, el ingenio de la resistencia. Porque la resistencia es ingeniosa. Y no tenemos más remedio que ser ingeniosos. Porque, ¿viste? Ay. El poder tiene poder, ¿no? Tiene todo. Tiene las armas, tiene los jueces, tiene las multas. Tiene todo. Bueno, acá se resolvió así. Se hacen ventas de comidas afuera. No hay fiesta ese día, nadie va al patio. Uno llega a la casa de la Piri y compra la comida y se la lleva. Un locro, un qué sé yo, una empanada o varias empanadas. Y con esa plata que se junta, se le pagan los músicos. Mirá. El ingenio de la resistencia. En la fiesta, en el patio de la Piri, no se expendieron bebidas ni nada. Y fueron los músicos y hubo dinero para pagarle porque la Piri había juntado. Además, se pasó una gorra. Los músicos pasan una gorra. En este caso era la olla que se pasaba. Cada uno lleva o compra lo que quiere y dale. Porque fíjate vos, la resistencia y el ingenio de la resistencia. Te decía que el poder... Tiene el poder, la fuerza, las leyes, las armas y quienes las blanden a las armas, ¿no? Y tiene perros y tiene caballos. Y todo para amedrentar, herir y encarcelar. Perdón. La resistencia, en cambio, tiene ingenio. Tiene ingenio y tiene alegría y tiene risas y tiene canto. Y tiene solidaridad y tiene unión. Claro. Ese es el secreto, ¿no? Unión. Che, esto de la unión es muy importante. Oh. Los mismos, los distintos, todos nos unimos, los diversos, en una cosa multicultural, ¿no? Pero con un fin, el bien común y la alegría. Que en definitiva son una sola cosa. El bien común y la alegría son una sola cosa. Aprendamos, che. Unión y empoderamiento. Solo nosotros podemos mejorar la cosa. Sin dudamente, ¿no? Sin dudamente. ¿Te parece? Sí. Fíjate que tenemos 500 años de memoria de la falta de unión. De entregarle todo al ojito celeste que se bajaba de los barcos. Eran cuatro locos, eran ignorantes, eran perversos, tenían el apoyo de un rey que estaba lejos, pero nos vencieron por la falta de unidad. Mira, ¿te suena? 500 años hace y estamos igual, ¿no? Además, cuando llegaron dijimos, esto no nos van a robar si son ricos, mira, tienen carabelas, dijimos, porque venían en carabelas caras, ¿no? De alta gama, no pagaban impuestos. Atahualpa y Huáscar estaban peleados a muerte, desunión. Desunión en todo el imperio incaico, porque lógicamente estaban los partidarios de uno y partidarios del otro. Y eso es desunión. Bueno, llegaron. Moctezuma tenía el descontento popular de todos los pueblos sometidos por los aztecas. Justo, justo, falta de unión. En toda Abya Yala. Bueno, llegaron estos, se bajaron de los barcos y prometieron que de lo que tenían no iban a sacar nada. que no nos iban a sacar nada de lo que teníamos. Y no iban a aumentar impuestos, los impuestos del Inca, los impuestos de Montezuma, no los iban a aumentar, ¿no? Tampoco iban a quitar la ayuda del Inca para las viudas, los ancianos, los niños huérfanos. Y se les creyó. Se les creyó y muchos grupos de originarios tomaron el partido de este ojito celeste que se bajaba de los barcos con tantas promesas. Bueno, ayudaron, muchos pueblos ayudaron en la lucha contra los aztecas. Sin ir más lejos, el pueblo de la Malinche era uno de los pueblos que estaba sojuzgado por los aztecas. Acá, en el sur, Huáscar y Atahualpa peleados, y las facciones que apoyaban a uno o al otro. Es decir, no había unidad. Y había gente desconforme, con o sin motivos, estaban desconformes. Querían algún cambio. Y justo llegaron estos ojitos celestes que se bajaron de los barcos y ofrecieron un cambio donde nada de lo bueno se iba a sacar. Iban a venir muchas más cosas buenas. De allá, de donde estaba su rey, iban a venir inversiones, qué sé yo, todo iba a venir. Muy lindo. ¿Y se les creyó? ¿Se les creyó? Todo lo que prometían. Para los niños, para los ancianos, para los huérfanos. Bueno, todo eso, ¿no? La ayuda que daba el Inca no se iba a quitar. Bueno, tanto en el sur como en el norte, no solo quitaron los bienes materiales, el territorio, la dignidad, también quitaron la vida. 500 años igual. Che, no aprendemos, ¿eh? Fíjate que hoy este pedazo de Avellala está en peligro. Sus ancianos, sus niños, sus pobres, sus trabajadores, sus sabios, sus amautas, sus estudiantes, han sido despojados de lo más elemental. A ver si aprendemos, ¿eh? Esto se soluciona con unión. Solo con unión. Basta de jodernos con las grietas, que apostasías, que evangelistas, que comunistas, que radicales, que peronistas, que kirchneristas, que pañuelos verdes, que pañuelos celestes, que pañuelos naranja. Che, que todos los derechos conculcados se refugien en un pañuelo multicolor, en la huipala, que nos contiene a todos. Y con la huipala estamos diciendo de todo lo que se nos quita, de todo lo que nos falta, todo lo que se nos cercena. Con la huipala, todos unidos, todos distintos, todos diversos, en lo multicultural, con la huipala. Unidos y empoderados, y asamblearios. En este pedazo de Avellala falta un año para las elecciones, sin lugar a dudas. Nadie va a votar al grupo gobernante. Es muy difícil que lo voten, dadas las circunstancias, ¿no? La caída, en fin, todo lo que ya sabemos. Aún los votantes que en su momento votaron, hoy dicen, che, estamos muy mal, ¿no? Y bueno, ¿y qué otros hay? Yo creo que el candidato es Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas. Es mi candidata. Pero además creo que no hay otros. Sí, surgen siempre antes de las elecciones. Yo tengo casi 70 años. Y recuerdo que siempre antes de las elecciones aparecían Nueva Fuerza, fulano de tal, el centro de no sé qué cosa. Gente desconocida, con un toco de guita para propaganda. Nadie sabe quiénes eran ni qué hacían. Y después de las elecciones, cuando subía alguien, ninguno de ellos, estos personajes desconocidos aparecían como funcionarios de algún gobierno más o menos derechoso. Bueno, o sea que aparecerán candidatos y se dividirán algunos partidos grandes en algunos candidatos, en algunas facciones. Pero candidato natural, multitudinario, masivo, bueno, creo que nos queda uno solo. Ahora, Cristina dijo hace poco que estaba arrepentida de las cosas, de sus errores. Se arrepentía de haber sido tan ingenua por esto y por aquello y por no haber hecho esto. Bueno, no nos podemos dar el lujo de depender todos los argentinos, estos 40 y pico de millones de unidades de pueblo que somos, de que se equivoque o acierte una sola persona. Sí, sin lugar a duda, mi candidato es Cristina y claro, la voy a volver a votar. Pero ojo, la cosa ha cambiado. Venimos con mucho dolor, con mucha frustración, con mucha pérdida y con mucha participación. Hoy el pueblo está en la calle, por las universidades desprotegidas, por el ambiente aquí en Córdoba, por la autovía de montaña, todos a la calle, manifestando. Pueblo en la calle, pueblo participando, pueblo obrando. Bueno, quien suba, la persona que hayamos elegido en las próximas elecciones, tendrá que hacerlo con un pueblo empoderado, participante. Claro, no ya esperando que el gobierno haga algo y después decir, me gusta, no me gusta. No, no, no, no. El me gusta, no me gusta va a ser antes de que lo haga. Plebiscitos, asamblea, asamblea permanente. Hay movimientos de base para tener asambleas permanentes. Y hay mucha gente que se puede sumar. Sí, es más cómodo sentarse y opinar desde las redes a favor o en contra del gobierno que esté. Bueno, ya no nos podemos dar ese lujo. Esto se hunde. Nos queda poco de instituciones, de dinero, mucha deuda, mucha pérdida, pero nos queda el humano. Quedamos nosotros, los humanos. Un país no es el territorio, no es el suelo, no son los límites de su frontera. Un país es el territorio con el pueblo adentro. Y el pueblo es parte del territorio y el territorio es parte del pueblo. Y bueno, participar. Y participar no es votar cada 4 años. Y después decir me gusta, no me gusta, oh, que se vayan, oh, que se queden. No, no, participar es participar. Y para participar, plebiscitos. Plebiscitos. Audiencias que sean vinculantes, no estas que tenemos ahora, ¿no? Tenemos una democracia representativa, pero con algunos mecanismos de democracia directa. Están establecidos. No estoy pidiendo nada fuera del sistema. Están establecidos como el número de firmas para sacar una nueva ley, para proponer una ley. Están establecidos como el número de firmas para pedir una revocatoria de mandato. Eso está establecido. Entonces, bueno, dale, los usemos, participemos en serio, no una opinión, ah, mirá, listo, ya diste tu opinión, pasa para allá. No, no, no, basta de eso, basta de las truchas audiencias públicas que venimos soportando desde hace rato. Ahora, todo hecho importante, plebiscito, claro, sí, referéndum, ah, no, te dicen, es muy caro eso. ¿Caro? ¿Te parece caro comparado con lo que nos ha salido el último error? No, querido mío, no es caro. Sí, hay que poner las urnas y los esto y los aquellos y hacer los votos y todo. Es nada de guita al lado de lo que nos está saliendo esto. Así que no nos podemos arriesgar a que la mejor persona posible que esté en el gobierno de nuestro país acierte o se equivoque. Sola. Si acertamos, acertamos todos. Y si nos equivocamos todos. Es mucho más difícil que se equivoquen 40 millones a que se equivoque una persona. Así que, consensuado, hablado, participado, habrá un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno asambleario.

Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encedechada. Secretos de la Tierra. Acá estamos, de vuelta, después de la música que nos puso el Nico. Che, me traje hoy el libro este, Las aromáticas en la huerta orgánica y su rol en el manejo de los insectos. Yo por ahí lo nombro el libro, ¿no? De la Guadalupe Abdo y el Antonio Hugo Riquelme. Son doctores en esto y en aquello. Son capísimos los dos, increíbles. Bueno, lo sacó el INTA. Al librito, ¿no? Un librito por su tamaño, pero librazo por lo que tiene adentro. Bueno, el INTA Pro Huerta, ¿no? El Pro Huerta, claro. ¿Viste? El INTA Pro Huerta, la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿viste? Bueno, recordalos, porque no les va nada bien. Porque están echando gente, porque están achicando presupuesto, porque están asfixiando todo lo que pueda ayudar al campesino, al pequeño productor, al humano en general que en nuestro país quiere comer algo no envenenado, con un precio no exorbitante, no determinado por el mercado. Bueno, Secretaría de Agricultura Familiar. Un montón de profesionales de primera, trabajadores sociales, biólogos, agrónomos, químicos. Bah. Y afuera, che, afuera. Ninguna soberanía alimentaria, nada de... Bueno, todo quedan afuera, ¿no es cierto? INTA, INTI, todo. Bueno, las aromáticas en la huerta orgánica, a ver si me sereno. Y su rol en el manejo de los insectos. Este librito tiene una carga científica impresionante. Una visión holística realmente increíble. Estas dos personas, la señora Abdo y el señor Riquelme, pueden ver una huerta desde tantos puntos, desde lo químico, desde lo biológico, desde lo agronómico, desde lo climático, desde lo edafológico. ¡Ah, el diablo! Todo junto. Y desde lo social. Y desde la salud humana. ¡Wow! Lo abarcan todo lo posible. Tienen un lenguaje vulgar, común, familiar, para desarrollar temas científicos re difíciles de entender si te lo dijeran en los términos propios de esa disciplina. Y te lo dicen de una forma amena, agradable. Yo digo que el librito este, si querés hacer una huerta en el fondo de la casa, vea, te sirve. Y si querés hacer seminarios con tus amigos durante 3 años de estudio, este es tu libro de cabecera. Porque lo tiene todo. El valor científico del libro es impresionante. Y las explicaciones de todo, por ejemplo, te dice, porque por ahí vos decís, ah, sí, le pongo una aromática en el borde a la huerta porque esa aromática va a espantar. No, no le pones aromáticas en el borde como si fuera una barrera. Las aromáticas con escudo antimotines de insectos. No es así. Van mezcladas. Y te explican ellos por qué van mezcladas. Si los insectos ven un cultivo, ellos ven los colores y se guían por los colores y los aromas. Y los colores te indican también texturas. Entonces el insecto viene y va derechito a lo que quiere comer. Y cuando llega y se encuentra con todas estas aromáticas mezcladas con el cultivo, más una mezcla de cultivo, al diablo dice, ¿y esto qué es? Encima hay olores que desconoce o que le molestan. ¿Qué hace el insecto en ese momento? Bueno, el insecto confundido no siempre bota mal. A veces se sube arriba de una planta para ver, tener una visión panorámica de lo que está pasando. ¿Qué es esto que lo confunde? Y cuando se sube arriba de una planta, viene un predador y se lo come. Porque en su confusión se puso vulnerable, se puso en un lugar de buena observación, pero también es visto por los predadores que se lo comen. ¿Te das cuenta? En esto te explico todo un ciclo de plagas, predadores, suelo, plantas, diversidad. Y así de sencillo. Por supuesto que hay infinidad de sustancias químicas que entran acá y te las describe el mismo libro. Si vos las querés saber, aprender y conocer, te las describe. Pero te lo dice tan sencillamente como esto que yo acabo de decir. Sí, hay plantas que lo que producen es una sustancia para que el insecto se sienta pupudo. Dice, ay, come un poquito, ah, no doy más, loco, ¿para qué comí tanto? Me voy para las casas y se va. Y camina 4 o 5 pasos arriba de la hoja y de vuelta tiene hambre, si no comió mucho. Entonces pica de vuelta. ¡Uy! Oh, de vuelta un Alka-Seltzer. Mal, me siento mal, no voy a comer más. Esto de salir de caravana por las acelgas, no va, mirá cómo quedo al otro día. Camina unos pasos y de vuelta. Entonces pica 2, 3, 4, 5 veces la misma hoja de acelga, pero no se la come. Hay una sustancia que le da la sensación de plenitud, de haberse empanzado. Hay otras sustancias que lo que hacen es, ya lo conté otras veces, pero lo cuento de vuelta, es inhibir la maduración del insecto. O sea, que no llega a la madurez sexual, por ende no se reproduce. Bueno, y hay un montón de sustancias y salen los nombres y todo, y si vos querés buscar más, podés buscar más. O sea, una información de primera. Es un libro que realmente vale mucho más, pero mucho más que su peso en oro, ¿no? Ahora que todo vale en oro y en dólar y toda esa locura que nos están agarrando, vale la pena el libro. Vale la pena por la visión amplia, holística y por la sencillez del lenguaje con que nos lo plantea. Por ejemplo, no te dice, ah, sí, sembrás así, así, así, ya tenés tu huerta. No, dice, quizás dentro de 4 años tenga tu huerta funcionando. Claro, porque a vos te dicen, dale, plantá así, regá así, vas a tener una huerta 10 puntos. Y algunas cosas no te funcionan y vos te frustrás. Y cuando te frustrás porque esperabas un resultado maravilloso de inmediato, bueno, difícilmente sigues con la huerta o le sigues llevando el apunte como le llevabas. Y esa gente dice, no, mire, esto de la huerta lleva su tiempo. Mientras tanto, diviértase, juegue, cante, qué sé yo, y haga la huerta, y observe, y averigüe, y fíjese, y pregunte. Y en 4 años más o menos va a tener una huerta autosuficiente que se maneja sola y usted prácticamente va a cosechar. Ah, pero 4 años. Está bueno. O sea que te plantean que no es una solución mágica la huerta y que no lo vas a tener de un día para el otro, que te va a llevar un tiempo. No un esfuerzo, un tiempo. Entonces no te frustras con las expectativas que tenés para con la huerta. No, no, a mí me parece magnífico por donde lo mires el libro. Las aromáticas en la huerta orgánica se puede bajar de internet, ¿no? El INTA lo subió a internet, así que lo puede bajar de ahí. Y si no, en algunos lugares lo venden seguramente. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Ediciones, INTA. Las aromáticas en la huerta orgánica y su rol en el manejo de los insectos. Guadalupe Abdo y Antonio Hugo Riquelme, Pro Huerta. Bueno, listo. Creo que ya les dije cuál es la Biblia para entender esto de la huerta y las aromáticas y las relaciones, porque tiene un montón de asociaciones de plantas para que las plantas estén mejor, para correr determinado bicho, para atraer determinado bicho que le hace falta a la planta. No, mira, es así, la Biblia y un librito de menos de 1 centímetro de espesor. Las aromáticas en la huerta orgánica y el Nico que nos pone música. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. ¡A tu despertar! Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Camina hacia la luz, América, América, América. Virja, virja. Thank you. la para ya. No pueden detenerla, ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Este es un continente de aventura y a los aventureros se los tragan. Le sube por la sombra despacito, el ojo codicioso le socava. América animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias, se confundan las lenguas y las razas, hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. Desechada. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. Acá estamos de vuelta, che, después de la música que nos puso el Nico. Te hablaba de las aromáticas en la huerta orgánica, te hablaba antes de la unión y que la solución la tenemos entre todos y no esperar una solución mágica. Y si queríamos un cambio, bueno, si queríamos un cambio lo producimos nosotros. No esperamos que venga uno de ojitos celestes en una carabela a decir que nos iba a solucionar todo acá en Abya Yala. Porque no te solucionan nada, se llevan todo. Te dejan cero. Bueno, hablábamos de la conquista de América, ¿no? Y ahora, mira, incendios. Incendios. Incendios en Punilla. Incendios en el trazado de la autovía, desde el año pasado y este año. Incendios en el trazado de la autovía, ¿qué me decís? Incendios en basurales. ¿Basurales? ¿Dónde? Acá, en Punilla. estas progresivas y prósperas ciudades turísticas, no me vas a creer, tienen basurales a cielo abierto. Basura sin tratar que se tira ahí. ¿Qué me decís? Autovía, miles de millones de mangos. Lo pagamos nosotros, ¿eh? Basural a cielo abierto. Basura sin tratar. Hospitales sin insumos. Cloacas sin hacer. Lago San Roque podrido. Autovía. Autovía de Monte. Progreso. Déjame de joder. Médicos casi sin sueldos. Agua potable que no es potable. En casi todos los pueblos resulta que cuando la estudia tiene esto, tiene aquello, no es potable. Las cloacas, ya las vamos a hacer. Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Creo que en casi todas las ciudades se han comprado chipeadoras. Ay, están preciosas. En el próximo desfile que se haga de Punilla van a estar todas las chipeadoras nuevitas, brillantes, con un moño arriba. Porque da la impresión de que en realidad hay una confusión. Parece que todos los funcionarios, toda la gente esta que ha ganado las elecciones en las comunas, ciudades, municipios y demás, es como que estuvieran confundidos, ¿no? Que creyeran que se los ha elegido para 4 años de campaña. Porque continuamente dicen, hoy, a 2 años y medio, dicen, vamos a hacer, vamos a llegar a tal cosa con la basura, vamos a... Epa, ¿y qué hicimos? Nada. Algunos están imputados por los incendios de los basurales, otros no, otros están tratando de zafar. No, eso no era en mi casa, yo estaba afuera, no están elegidos. Bueno, incendios, basurales a cielo abierto, autovías de montaña que van a promover los incendios porque no se va a poder llegar a buena parte de la zona de monte con esa autovía en el medio. Además, en una autovía la gente que es bastante pelotuda tira los puchos prendidos en cualquier lado y ahí tenés el incendio. ¿Y quién fue? ¿Qué sé yo? Una autovía 120 por hora, 4 carriles. Algún gil lo tiró. Queriendo, sin querer. Incendios a propósito, voluntarios. Incendios sin querer. Voluntarios. Los bomberos voluntarios. Querido mío, 5 dotaciones de bomberos estaban ayer, antes de ayer, en el incendio del basural de Cosquín. 5 dotaciones de bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no cobran un mango. Pero además de no cobrar un mango, no tienen presupuesto. Hacen los chicotes fabricados caseramente en casa para apagar el fuego. Hacen las mochilas para tirar agua también caseramente. Y los vecinos tenemos que ir a llevarles agua, fruta, comida, porque no tienen ni eso. Los incendios, los bomberos voluntarios. Este país funciona a fuerza de gente como la gente, que lógicamente no está en ningún gobierno, en ningún estamento de gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Gente, nosotros, pueblo, unidades de pueblo que van y se sacrifican como los bomberos de Iron Mountain, donde murieron 10. Ay, ay, ay. Bueno, yo decía que está en el primer resquicio de este programa, decía que está el pueblo en la calle, por todos lados, por las universidades, por los sueldos, por las paritarias, por la inflación, por el dólar, por el pueblo en la calle. Bueno, y ahora por la autovía de montaña, que ya sabemos, nos va a cortar el agua y nos va a dar inundaciones y sequías, nos va a desparramar uranio por todo el valle y que va a llegar al lago San Roque para que tome de ahí el agua Córdoba, nos va a quitar el poco monte nativo que nos queda. Ya lo están rompiendo ahí en San Roque, lo están rompiendo, dice que... con autorización. Y sí, la Secretaría de Ambiente dice, sí, muy bien, que corten. Eso estaba previsto. Estaba previsto el garrobo de 150, 200 años. Están talando los cosos estos. Sí, estaba previsto. La Secretaría de Ambiente, lo mismo. La Policía Ambiental, sí, está todo en orden. Ay, ay, ay. Bueno, todo tiene un límite. Y el límite lo ponemos nosotros. las unidades de pueblo, el pueblo, nosotros en la calle. Nosotros en la calle, nosotros que somos todos. Vos que estás escuchando sos un nosotros. Nosotros, el viernes 31, ahora nomás, a las 17 horas en Colón y Cañada, nos juntamos. ¿Te acordás cuando fue la ley de bosques, que ya la sacaban, 40.000 unidades de pueblo en la calle? Y la ley de bosque amainó en su urgencia. No era tan urgente, parece que a otra cosa. Bueno, ahora seremos 40.000, no sé cuántos, pero todos a la calle para decir basta, basta, no queremos la autovía de Montes. Sí, quieren hacer la autovía, hagan la autovía. ¿Hace falta? Bárbaro, hace falta. Pero no por la montaña, no en esa forma destructiva, brutal, descomunalmente predatoria. No de esa forma. Hay 6 alternativas más. El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba recomendó que se tengan en cuenta las demás alternativas, que no se use esta, por lo conflictiva, por lo dañina. Pero bueno, siguen con la idea y le dan la licencia ambiental. Licencia ambiental que se la da solamente Don Bridge, que es el secretario de Ambiente de la provincia. No tiene licencia social. Nadie del pueblo la quiere. Todos dijimos no. 80% de los que participamos en la audiencia pública dijimos no por esto y esto y esto, con sobradas razones científicas, con fundamentos, con documentación. Bueno, ya. Entonces ahora salimos a la calle a decirle no a esta traza de autovía de montaña. ¿Y cómo salimos? Y como salimos siempre, con alegría, con música, con cantos, sin violencia, sin insultos, sin gritos, sin patadones ni pedradas para ningún lado. ¿Cómo somos? Felices, resistentes, solidarios en esta resistencia de muchos miles de unidades de pueblo resistiendo en la calle. Así, con danza, con arte, con alegría. Están previstos espectáculos artísticos durante toda la marcha y al final, en la Plaza Agustín Tosco, un cierre musical de primera. No te lo pierdas, no te lo pierdas, porque si te lo perdés, si muchos se lo pierden, todos nos perdemos todo. El 31, el viernes 31, en Colón y Cañada a las 17 horas. Te estamos esperando, nos estamos esperando. El monte que nunca necesita a nadie, ahora nos necesita. Porque lo quieren voltear, porque lo quieren matar, porque lo quieren romper. Te esperamos para que esto no ocurra. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. Me quema, me toma, estoy adentro. Me quema y el canto en el cuerpo es lo que me alivia del dolor. Las noches brillando en el tiempo se vuelven a repetir. Fugaces instantes que pasan, seguí el camino, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón. Vuelvo y está la voz sonando ahí dentro de mí. Estoy en paz, puedo volar hasta el cielo, dejando esperando que se abra mi pecho. Quiero tocarte el corazón. Los mismos lugares, el viento nos vuelve a encontrar. Semillas de un mismo deseo crece en mi pecho y más allá. En este momento soy cóndor, sombra y camino. Que a veces visita mis pensamientos, dejando que se abra mi pecho, quiero tocarte el corazón. Vuelvo y está la voz sonando ahí dentro de mí. Estoy en paz, puedo volar hasta el cielo, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. ¡A tu despertar! Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Hortensia, ¿la escuchaste a la Paola Bernal recién? Bueno, va a estar en el cierre artístico de la marcha multitudinaria en defensa de la vida. De la vida del monte, de la vida de todos, porque si lograran, no lo van a lograr, pero si lograran hacer esa autovía, todos nos vamos a ver perjudicados en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra vida social, mirá, en todo. Así que esta marcha a favor de la vida va a estar ahí, entre otros músicos de primera como ella, La Paola Bernal. Bueno, y vamos a estar muchos ahí, vamos a estar todos, y se van a leer comunicados, y los por qué, y los cómo, y bueno, esperemos ser muchos, y muchos, y muchos más. Acordate, te esperamos el viernes 31 a las 17 horas en Colón y Cañada de la ciudad de Córdoba. La asamblea, hasta el momento éramos las asambleas de acá, de Punilla, de Cosquín, de Huerta Grande, de Siquimán, de Carlos Paz, y ahora es la Asamblea Córdoba Ambiente. ¡Wow! La Asamblea Ambiental Córdoba. ¡Muchos! ¡Muchos! ¿Cuántos millones viven en Córdoba? Bueno, muchos, sumado a todas las asambleas de Punilla. Ahí vamos a estar. Te esperamos. El viernes, querida audiencia, el viernes 31 a las 17 horas en Colón y Cañada. Chau, querida audiencia, los quiero un montón. Lay on.